muy beneficioso todo esto. Sí, porque soy de la primera calle, así que lo que más era no poder salir. Sí, gracias a la alcaldesa. Mire, a mí me entregaron hace poco la casa, así que no tengo idea de que era que se llovía tanto acá. O sea que el agua entró hasta casi en la casa. Ese es el problema. Y el chico a la escuela. Pero ya está solucionándose todo. Está bien todo.